Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es pues para presentar pues con un nuevo proyecto de Archidona, y hoy pues tenemos el gusto de tener con nosotros pues con una archidonesa joven, mujer y también y empresaria que todo el mundo conoce, que es nuestra amiga Marisa Gemar. Y un proyecto que tiene que ver con la creatividad, con la moda y también pues con lo social. Y hoy pues presentamos con un desfile que tendrá lugar el próximo viernes, día 12, y que creemos que si el propio ayuntamiento, pues es lógico pues que colabore pues con estas iniciativas, que tienen pues con doble sentido, pues mostrar los trabajos de Marisa, los trabajos creativos, porque creemos que la Concejalía de Cultura debemos de apoyar y a todas las personas con las propias iniciativas culturales, creativas y también y artísticas, y porque también es importante que la moda tenga también su espacio dentro de lo que es y el calendario de la ciudad. Es pues con unas iniciativas que le damos la bienvenida y que es sí, pues con un proyecto que tendrá que ver también para difundir sus creaciones y también, como yo decía pues anteriormente, pues con una labor social, porque todo lo que se recaude pues durante ya lo del próximo viernes, durante ya la presentación, pues correrá pues para sufragar los gastos de bueno de lo de con una persona de Archidona joven, pues que tiene pues con unos problemas también, pues que tiene pues con unos problemas que ya nos los contarás ahora ya, Marisa. Yo sí simplemente que dar las gracias a todas las personas y sobre todo pues a Marisa pues por el esfuerzo que hace y también pues por esas iniciativas que ella tiene, porque creemos que si tuviésemos pues más personas pues con esta manera de lo de que emprender proyectos, pues creemos que ya Archidona pues ya también pues avanzaría más. Yo sin más que darle ya la palabra, pues ya para ella, que será la persona que nos comunicará todo su proyecto, pues y animar pues a todas ya las personas que deseen pues que participen durante el próximo viernes, día 12, pues en esta presentación de la marca y que también pues que disfruten de la velada que tendremos ya lo del próximo viernes. Gracias. Bueno, pues buenos días. Hoy es un día muy especial para mí, pues sale a luz un proyecto en el cual llevo trabajando 2 años. Todo comenzó una noche que le hice a mi hijo unas camisetas para que las llevaran al colegio, y cuál fue mi sorpresa a la vuelta cuando me comentaron que habían gustado entre sus amigos. Se me ocurrió hacer más y llevarlas a mi tienda por si a alguien le gustaba, y a partir de ahí fue como todo comenzó. Cada día inventaba un nuevo modelo y empezaron los encargos. Así hasta casi 1000 camisetas que llevo hechas. Es un trabajo constante, creativo y muy enriquecedor para mí. En la época en que estamos, en la que todo está inventado, ser creativo y sacar productos nuevos y diferentes era para mí un reto. De ahí que haya llegado a registrar mi propia marca con mi identidad. El nombre de Pelusita y Doña Amparo se me ocurrió porque era un cuento que mi madre me contaba desde pequeña y es muy simbólico, ya que empecé a guardar el dinero de las camisetas que se iban vendiendo en una cajita. Y mi sorpresa es que casi todos los días se había vendido alguna o tenía un nuevo encargo. El nombre de la colección que voy a presentar es el número 2. Es un número muy especial para mí, ya que está cargado de simbolismo. Tengo 2 hijos maravillosos a los que le dedico plenamente este trabajo. Tengo un padre y una madre que suman 2, a los cuales adoro. Tengo 2 hermanos, 2 cuñadas, 2 sobrinas y 2 sobrinos que son lo más. Y en definitiva, ahora que tanto se lleva a llegar a ser el número 1 en todo, yo me quedo con el número 2 porque me gusta más y tiene más curvas. Espero que este camino que estoy construyendo sea una nueva ilusión y del agrado de todos. En principio, todos los fondos que se recaudarán de la venta de entradas iban a ser destinados a una obra social. Pero llegó a mis oídos la necesidad de colaborar con Rubén Romero Espinar, y como este desfile es por y para los niños, qué mejor detalle que sea para él, esperando su pronta mejoría. Le agradezco la aceptación que está teniendo este desfile y la gran colaboración que estoy recibiendo tanto del ilustre ayuntamiento como de muchos particulares. Y gracias por todo, y os espero el día 12 de abril a partir de las 8 de la tarde en el convento de Santo Domingo. Tiempo de radio, donde acabamos de acudir a la sala de prensa del ilustre ayuntamiento de Archidona, donde hoy, donde me gustaría comenzar esta crónica contando una especie de cuento, un cuento que podría hacerse una vez doña Pelusita y doña Amparo. Querida Marisa Gema, buenos días. Buenos días, Alejandro. Oye, una mañana tan glamorosa y tan solidaria como la que estamos viviendo hoy. Cuéntanos cuáles son tus planes. Bueno, pues estoy muy ilusionada con el proyecto. Lo comenté con Blas, porque quería presentar mi trabajo, que saliera un poco a la luz, porque hay mucha gente que no lo conoce. Y se me ocurrió hacer un llamamiento para preparar un desfile. Y cuál ha sido mi sorpresa, pues que estoy completamente desbordada, porque tengo 96 niños que van a desfilar el próximo viernes con la ropa y con las creaciones que yo hago. Bueno, pues eso se llama todo un desembarco, tengo que decirlo. ¿Cómo se organiza uno con tanto crío? Pues no lo sé todavía, porque cada vez que le pruebo algo en la tienda, pues se lo quieren llevar puesto. Lo tengo complicado porque la más pequeña tiene 5 meses y la mayor 18 años. Pues nada, un trabajo de día a día, ir probando tallas, zapatos y pues muy bonito, muy bonito. Oye, qué bonita es esa historia que al final queda representada de alguna manera en la impronta de una camiseta. Y que fueron precisamente, como acabamos de escuchar, tu hijo, los propios que empezaron a difundir esa faceta creativa tuya, que empezó, bueno, como aquello de andar por casa, y mira por dónde van increchendo hasta adquirir hoy por hoy una firma comercial, todo hay que decir. Pues sí, la verdad es que yo no pensaba la aceptación que iban a tener las camisetas. Además, intento ir cambiando modelo y hacer cosas nuevas cada día. Y fue la sorpresa esa, que ellos cuando volvieron del cole me dijeron: mamá, a los niños les gustan las camisetas. Y hice otra, la llevé a la tienda y se vendió esa misma tarde. Entonces, pues digo, bueno, pues voy a seguir creando. Y, oye, ¿es difícil ser creativa, ser empresaria en estos tiempos así tan raros que estamos viviendo? Me imagino que la cuestión es reinventarse. Entonces, pues hay días que no me sale nada y me meto en el cuarto donde tengo 1000 botones, tela, hilo y tengo que cerrar porque no me sale nada. Pero hay días que empieza la máquina a funcionar y no para, ¿no? Y voy creando sobre la marcha y puedo hacer, pues no sé, un montón de trabajo en un día. Y doy fe que se te iluminan los ojos cuando hablas precisamente de esa faceta. Un último apunte, no menos importante. Tremendamente luminoso. La solidaridad con la que haces presencia y al final es el telón de fondo de esta gala. Un vecino nuestro, un chiquito que está enfermo y que necesita de todo nuestro cariño. Cuéntanos. Pues sí, es decir, yo siempre cuando he hecho algo, la recaudación de la entrada siempre ha sido para un fin benéfico. Es decir, yo no me voy a lucrar de la... Pero hay que tener un fin. Había comentado para una obra social del pueblo, pero ya me llegó a los oídos de que este niño, pues que estaba enfermo. Y como soy madre y sé lo que es tener niños con salud y lo que puede sufrir una madre de ver sufrir a su hijo enfermo, pues que, es que ni me lo planteo, por supuesto. Y es una cosa por y para los niños, y ese niño se merece toda la felicidad y todo lo que podamos aportarle. Pues yo, desde mi trabajo, lo que se recaude va a ir íntegramente para él. Qué bonita historia. Cuando, aparte de agradecerte tu tiempo, al final, y con tu permiso, termino diciendo este cuento que hemos contado, y comieron perdices y fueron felices con unas camisetas muy chulas. Marisa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro.